La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos en la número 309. La saludo a Eugenia Otero, aprovechando que está dentro del estudio todavía antes de salirse para producción. ¿Cómo va, Eugenia? ¿Cómo va, Tevele? Hoy operador técnico, además de conductor. Sí, señora. Aquí estamos reemplazando a Natacha Bianchi, que habitualmente es nuestra operadora técnica. Bueno, un programa más que es especial. Alguien me decía el otro día, ¿para qué dicen emisión especial de Oral y Público si todos los Oral y Públicos son especiales? Bueno, obviamente que nosotros también sentimos que eso es un poco así, pero bueno, venimos de la semana pasada con el homenaje a Carly Slepoy y nos vamos a meter esta semana con un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, porque estamos a días nada más de cumplir los 40 años de la primera marcha, que para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia será este domingo, sí, por la tarde. Lo saludo al señor Víctor Basterra, que también anda por allí. ¿Qué haces, Víctor? ¿Qué dicen, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Y aquí andamos, un poco levemente perjudicado por el cambio de temperatura. Uh-huh. Por el cambio de temperatura, sí, son los primeros fríos que empiezan los primeros fríos que me agarraron medio de improviso. A molestar, ¿qué va a ser? Bueno, eso no impide que estés aquí en el horario público de hoy, por suerte, pero me pregunto si te impide recordar, mirá si te va a impedir recordar a vos. No, seguro que no, ¿no? Los mocos no llegan a ese lugar del cerebro. Hay algunos baches, ya empiezan a haber algunos baches por la acumulación de información. Y bueno. Yo lo atribuyo a eso, no tanto a la edad, sí, que es mucha, pero bueno. No, lo que sí en estas jornadas previas a los 40 años de la primera marcha de las madres, me vino a la memoria algunas situaciones que viví 5 años después de esa marcha, año 82. Uh-huh. Claro, recordamos que la primera ronda fue el 30 de abril del 77, ¿no? Esa fue la primera vez que las madres marcharon alrededor de la, no de la pirámide, sino que estaban allí en el Monumento a Belgrano, por eso el acto se hace ahí, ¿no? Claro. No, de esos 5 años que después de esa primera marcha, porque yo había tenido un encuentro fortuito con un compañero que le había dado la dirección donde yo estaba asentada mi familia, y yo estaba en una visita que me habían permitido los milicos, una de esa especie de francos raros, que duraban 12 horas, 10 horas, depende del humor del carcelero, digamos, ¿no? Uh-huh. Va, carcelero no, del secuestrador. Sí. Y bueno, en una de esas oportunidades, como yo me había encontrado con un compañero, le pasó la dirección a dos madres que vinieron a verme en ese año 82. Una de ellas era Adela Gard de Antocolets, uh-huh, una querida madre que después tuve la oportunidad de estar en su casa, querida compañera, que ellas vinieron, esta la otra madre, no me acuerdo cómo se llamaba, y vinieron a casa allá en José Cepa, donde estaba

calidad y también por la cantidad de delitos que cometieron, pero sobre todo por la calidad de delitos, ¿no? Por tratarse de crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Bueno, este programa está íntegramente dedicado a la Madre de Plaza de Mayo. Va a terminar hoy. Todos los jueves tenemos sonidos desde la Ronda de las Madres Línea Fundadora, pero hoy terminamos de la plaza, que se arregle Giacobbe, que termine él el programa como pueda. Nosotros vamos a estar aquí charlando de las Madres de Plaza de Mayo y hemos empezado con poca cosa nomás, con Basterra contando cómo se juntó por primera vez con las madres, cómo las madres lo fueron a visitar en el 82 para comenzar a conocer esta historia en primera persona, ¿no? Esto de quienes regresaban podían empezar a dar testimonio, y ese dar testimonio era la esperanza de que los hijos de las madres también estuvieran vivos, y si se iba perdiendo la esperanza y empezaban a formar parte de los desaparecidos, era hablar con los sobrevivientes, seguramente una manera de saber, ¿no?, un poco qué había pasado también con sus hijos. En cualquier caso, y como siempre, como ha sido en los juicios, como sigue siendo en los juicios, el testimonio de los sobrevivientes se vuelve algo no solo irreemplazable, sino tan necesario para contar nuestra historia reciente, que uno debería preguntarse cada día de nuestras vidas qué sería de nosotros y de esta historia que aún hoy intentan negar si no estuvieran los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Qué tanto más fácil les sería negar lo que sucedió, bajar las cifras, dar la discusión por las cifras y todas esas cosas que están sucediendo ahora. Bueno, en un ratito volvemos. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Oral y público. Nuestras causas. A ver si les parece, Víctor y Euge, escuchar parte de una charla que tuvimos esta mañana en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos 8 radios diferentes cada día desde diferentes puntos del país, y que se escuchan todas nuestras radios, por supuesto, también en la retaguardia. Que escuchemos, decía

quiero decir que, bueno, esto sería la previa, ¿no? ¿Se llama así? ¿La previa? Es la previa. El domingo los esperamos a todos y todas para hacer el recuerdo de la primera venida acá a la plaza hace 40 años. Ahora le voy a dejar a Mirta porque ella es la protagonista principal, es la que nos quedan de sobrevivientes de ese día. No, las otras somos sobrevivientes de los 40 que siguieron. Bueno, toma, me estás mandando. Bien cerquita, mi tío. Bien cerquita. Bueno, voy a tratar de ver, de gritar un poco, porque mi voz no me ayuda. Pero de todos modos, vamos a compartir y estamos de alguna manera compartiendo estos momentos. No es que todos los jueves no compartimos y traemos la presencia de nuestros 30.000 queridos detenidos desaparecidos, sino que hoy en estos días es como que se está removiendo eso que aparentemente está medio como adormecido en el tiempo, ¿no? Que son las desapariciones de nuestros hijos e hijas ya hace 41 años, digamos, desde el golpe militar, el 24 de marzo de 1976. Si bien es cierto que lamentablemente ya en la década del 70, ya posteriormente nos seguimos enterando que han habido más de 2.000 personas que fueron detenidas, secuestradas, desaparecidas, asesinadas, pero bueno, el hecho es que un día 30 de abril, bueno, surgió esa posibilidad de ese encuentro con 14 mujeres que sin pensarlo y sin quererlo, éramos todas madres, cuando nos empezábamos a preguntar a quién teníamos desaparecido, a quién nos habían llevado, y todos eran el hijo o hija. Entonces ahí, porque quede bien claro que en su momento no se hizo una discriminación de decirle, de irle a pedir al genocida Videla que respuesta a lo que nosotros reclamábamos entonces, y como éramos poquitas o en forma individual no nos respondían sino con mentiras terribles que nos herían más todavía. Entonces hubo una mujer que ella sí hay que tenerla bien presente porque fue la iniciadora de ese movimiento de madres de Plaza de Mayo que se llamaba Azucena Villaflor, hoy presente y siempre. Y a raíz, bueno, de esa iniciativa, que fuéramos al principio 14, pero lamentablemente fueron surgiendo más acompañadas, íbamos siendo, porque lamentablemente seguían desapareciendo personas y se acercaban madres semana tras semana. O sea que fue un movimiento que ha sido y es que surgió de un grupito, pero que pudo llevarse a cabo también a través de los años por ese lamentable, porque es así, un movimiento grande y de todas mujeres que habían perdido sus hijos, sus hijas. Bueno, a través de estos 40 años, todas juntas luchamos siempre reclamando verdad y justicia cuando veíamos que se hacían esas respuestas, se hacían, no, prácticamente no teníamos respuestas, siempre negativas. Pero hemos seguido reclamando ese saber por qué se llevaron nuestros hijos, si bien sabemos el por qué. Se los llevaron porque eran personas ejemplares, personas llenas de vida, personas que estaban dispuestas a dar su vida también, porque yo pienso, ¿no?, en mi análisis, que lo tenían bien claro, que en ese propósito de cambiar a la sociedad, de darle al al soberano todos sus derechos de vida, derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a todo lo que pertenece a un ser humano, y sabían su límite, pero jamás, jamás pensaron en la criminalidad del enemigo. Yo supongo que a lo sumo pensaban eso, que los iban a detener, que los llevarían a una cárcel, que tendrían que cumplir una condena, pero de ahí jamás la dimensión de esa crueldad de quienes fueron los gestores de ese golpe militar, no solamente militar, sino cívico, eclesiástico, porque hubieron cómplices de ambos bandos, y bueno, se llegó el hecho de que se llevaban nuestros hijos e hijas, pero también quedaba el tendal de víctimas de los familiares, de los hermanos, de la familia, de los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, todo. Que bueno, hasta el día de hoy seguimos en esa situación, ¿no? Y entonces, pero también, si hemos tenido desengaños también a través de los años, pero también hemos cosechado mucha riqueza en cuanto a personas que también, y uno las relaciona, las compara y las tiene presente como esa generación que no está, que también quiere revertir la situación de maldad que hay en el mundo. Y estamos pidiendo también siempre verdad y justicia, justicia que es la que el primordial motivo de una nación para poder ejercer la magnitud, digamos, de lo que es un país realmente digno, ¿no? De ser respetado, porque si hay justicia, no hay reclamos. Si no hay reclamos es porque el pueblo está viviendo como corresponde. Y como dice Norita siempre, insiste, ella tiene esa capacidad de denunciar y de decir las cosas sobre el archivo, ¿no? Que abran los archivos, que los abre este gobierno, que no los abrió el anterior, que no los abrió el anterior, y entonces uno, por menos o por más buen pensado que sea, piensa por qué no los abrieron los archivos en su momento. Y entonces uno analiza que cada uno tiene algo que esconder, porque no les conviene a ningún gobierno abrir los archivos. Entonces, porque todo hay una complicidad y que los engañados somos siempre nosotros las víctimas de esos reclamos. Bueno, eso también por un lado, y que seguimos ahí luchando mes tras mes, no es el día, semana y años, y seguiremos incansables hasta que, bueno, nuestro físico nos diga, bueno, hasta acá llegaste. Y entonces seguirán los que vienen atrás, y uno lamenta siempre, pero también lamenta, pero se pone contento y esperanzador, porque siempre hay juventudes como ustedes, como todos ustedes jóvenes, porque como dice Norita, no sé si fue cuando hablaste de edad, bueno, yo... No me doy por aludida, pero sabemos cuáles son los límites en la vida, ¿no? Y se acepta muy bien. Y aparte de eso, que esperanzaba siempre de que si uno no pudo llegar a ese infinito de querer saber, pero que van a venir otros y van a seguir reclamando verdad y justicia. Bueno. Estábamos escuchando la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, y así llegamos al final de este programa. Me queda el dudoso honor de realizar el formal cierre, lo voy a hacer ni en vivo ni en directo desde la Plaza de Mayo, con dos invitaciones. Una ya está súper dicha, es para este domingo a las 15 horas en el Monumento a Belgrano. Se cumplen 40 años de la vez que por primera vez se juntaron las madres de la Plaza de Mayo en este lugar. Va a ser desde las 15 horas del otro lado del vallado, ahí donde a veces es difícil acceder, ese lugar de la plaza que parecería estar prohibido. Y la otra invitación es para el próximo jueves a las 21 horas, ¿no? En Radio La Retaguardia, para escuchar un nuevo Oral y Público que seguramente ya se está craneando. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos el domingo y nos escuchamos el jueves. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.